Nosotros estamos, o sea, yo como madre y él como hijo felices, pero porque obviamente le está aburrido ya de estar en cuarentena, de estar con los padres y con adultos. Yo feliz, estoy un poco preocupada obviamente por la cantidad de casos que todavía no han bajado y más que nada por el tema del frío, porque tienen que tener la ventilación cruzada, entonces tienen que estar con las ventanas abiertas y justo arrancó el frío con todo junto con el primer día de jardín, así que eso es lo único que me preocupa. Después estoy feliz porque para mí los nenes, sobre todo la edad de ellos del jardín, necesitan socializar, más que por los contenidos, por estar con los amigos y estar con niños de su edad, que es lo que necesitan ahora para mí. Los chicos tienen ingresos escalonados, a las 8 entra sexto, 8 y cuarto entra quinto y 8 y media entra cuarto. Así que habrás visto en la entrada, bueno, cómo se desarrolla el ingreso, es muy ordenado, la verdad que no. Los chicos ya saben cómo es la dinámica, el primer día de la semana traen la declaración jurada, firmada por sus familias, y tomamos la temperatura. La escuela es muy grande, tiene mucha ventilación, así que sí, están todas las aulas ventiladas. Bueno, tenemos las estufas prendidas para aclimatar un poco, porque lo más complicado es el tema del frío, pero bueno, los nenes estaban contentos, las nenas también, de volver a la escuela.